yo quiero que tú me des. Cuando vengas esta noche, yo quiero que tú me des tus caricias sin reproches. Yo quiero que tú me des tu corazoncito, niña. Tu corazoncito sí, para llenarlo de dicha. Tu corazoncito sí, para llenarlo de dicha. También quiero que me des muchos abrazos y besos. Llevarte en mi corazón como una flor en mi pecho. Yo quiero que tú me des en la puerta de mi casa una dulce despedida para llegar la madrugada. Una dulce despedida al llegar la madrugada. Quiero que tú me des cuando vengas esta noche. Yo quiero que tú me des tus caricias sin reproches. Yo quiero que tú me des tu corazoncito, niña. Tu corazoncito sí, para llenarlo de dicha. Tu corazoncito sí, para llenarlo de dicha. Bueno, bueno, bueno, bueno. También quiero que me des muchos abrazos y besos. Llevarte mi corazón como una flor en mi pecho. Yo quiero que tú me des en la puerta de mi casa una dulce despedida al llegar la madrugada. Una dulce despedida al llegar.